pasión, entonando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza con la I. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Envidia! No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar una insólita inquietud, una infancia sin maldad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza con la O. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Escuela! No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. Olvidaba de observar que es odiable odiar y odiar, y el horror